sé. Cuánta razón los crecían confesarte que pude andar lejos de ti, pero no aprendí a olvidarte. Sin olvidarme, y el mío quizás quererte.